¿Me quiero dar algunos solo hospitales, eso? Vamos a ir. No, le voy a dar algunos solo, por favor, porque como lo siento, estamos en la negación. Por favor, uno decida si ya va a hacer la negación. Magistrado, lo que sucede es que es oportunidad, bueno, como nos conocemos parte de vuestra señoría, una formalización de más de 17 horas y cada uno de los diputados tiene un antecedente de participación. Lo que podemos hacer, si usted lo estima pertinente, yo voy a referir solamente a lo que dice en relación con el artículo 140, le trae algunos aspectos que son y han sido impugnados por parte de la defensa en orden a la existencia de organizaciones terroristas. Y en su oportunidad, los antecedentes de participación que han sido impugnados por parte del abogado de defensor pueden ser formalizados por parte de los fiscales de manera tal de verificar a vuestra señoría con claridad cuál es el. Creo que sí, lo suficientemente claro. Vamos a un foro de bastante en el que todas las alegaciones. Decía usted, señor Alex. Sí. La fiscalía también, para efectos de resumir, otra su oportunidad fue más de 17 horas de formalización de la investigación. Hoy a esbozar lo que en su oportunidad fue objeto de la incriminación. La fiscalía señaló en su oportunidad que iniciaba una investigación por cuanto desde julio del año 2005, en forma sistemática, se habían dado un asedio de actividades, colocaciones de artefactos explosivos en la región metropolitana que perseguían un fin. En consecuencia, la investigación que no se realizó de forma atomizada, sino que en forma de evidenciar cuáles eran los vínculos que existían entre estos distintos eventos o colocaciones de artefactos explosivos, resultó ser la existencia, o se evidenció a partir de los antecedentes investigativos, la existencia de una organización ilícita de carácter terrorista. Los imputados, los 15, no 25, como señalaba en su oportunidad el abogado defensor, fueron incriminados y se les atribuyó participación en distintas colocaciones y también por su pertenencia a la organización ilícita de carácter terrorista. Se les imputó que formaban parte de una organización estructurada, cumpliendo diferentes roles. Una asociación ilícita de carácter terrorista, cuya finalidad era infundir temor, de producir los mismos efectos que daban cuenta a propósito de las colocaciones de artefactos explosivos en las distintas actividades que ellos posteriormente realizaban. Planificaron, ejecutaron, se adjudicaron y luego difundieron en distintos medios, particularmente los que señalaba el señor abogado defensor en la página web Comogora, una serie de actividades que atentan en contra del orden social. Por aquello se le efectuó una incriminación por asociación ilícita. En particular, a los imputados que se les revisa la prisión preventiva, se les señaló que cumplía roles determinantes dentro de la asociación. Partiendo por Felipe Guerra Bajar, se indicó que, aparte de existir en esta asociación líderes, que ya hemos señalado en otra audiencia, corresponden a Pablo Morales Fiuleman y Rodolfo Retamales Leiva, que ejercen un rol de liderazgo en términos de tener una superioridad y preponderancia y tener experiencia en la ejecución de actos ilícitos relativos a violencia callejera, relativos también a condenas concretas por asociación ilícita de carácter terrorista, homicidio calificado terrorista. Ellos se reunían junto a estos otros diputados, particularmente Felipe Guerra Bajardo y el diputado Rivera Blume, en centros de poder o centros conspirativos que hemos denominado en la investigación, particularmente la Sacro Vanzetti, la Crota, la Casa Idea y la Casa Ocupada Johnny Cariquero. Cuatro de estos centros conspirativos o casas ocupadas, que en realidad hay más de 200 casas ocupadas en la región metropolitana, pero dentro de la investigación se determinó que estas cuatro efectivamente eran visitadas por parte de estos líderes, y ahí, al interior de dichos centros conspirativos, se realizaban reuniones tendientes primero a planificar y luego desde ahí difundir lo que era la actuación de esta organización ilícita de carácter terrorista. En cuanto al rol que particularmente ellos fueron objeto de imputación, ambos lo fueron en su calidad de colaboradores y facilitadores de medios. ¿Por qué el colaborador Felipe Guerra Bajardo, según los antecedentes que maneja la Fiscalía? Primero que todo, porque de acuerdo no solamente a los antecedentes de informes policiales que constan dentro de los registros de investigación que fueron citados fragmentariamente por parte del abogado defensor, sino que incluso por declaraciones de testigos, que hay un hecho de la causa, que hay en esta investigación de aislamiento los antecedentes que se mantenían en secreto para efectos de proteger la identidad y, por cierto, proteger lo que era la impunidad de los testigos que aportaban antecedentes a este proceso investigativo. Con fecha del 18 de octubre del año 2010, declaración de un testigo vecino de Tasaco y Bancel Gaciares, en términos categóricos, señoría, identificando a cada uno de los partícipes de esta casa fuga, que él podría reconocer a todas y cada una de las personas que sistemáticamente se reunían en dicho lugar. Para la declaración. Dice, primero que todo, reconocería a Gabriela Curilén, una imputada de esta causa que se encuentra prófuga, de acuerdo a antecedentes de investigación en Argentina, junto a Diego Ríos, también prófugo de esta causa. Hay una serie de antecedentes que también fueron objeto de levantamiento, en donde se explicita que ellos dos andarían en la República de Argentina. Dice que reconoce a Gabriela Curilén. Ella era hoy día en la propia ANSES, era como la delegada del CASA, de Tamares Ley, que es, como dije anteriormente, que cumplía un rol de liderazgo dentro de la organización. Ella siempre hablaba con Camilo Pérez Tamayo, con el Carlana, primero Blue, con el Garza y con el Seba. Con el Seba era el que más andaba. Gabriela Curilén, pero fuga de la justicia. Yo, de las personas detenidas, conozco al Garza, a la Tamara Ley. Él movía a la tragalada de gente para que ingresara a la casa. Había un respeto hacia él por parte de quienes vivían en la casa Ocupa Salvo de Bancero. Le daba instrucciones a las otras personas que vivían o iban a esta casa. Instrucciones. Precisamente la voz de liderazgo que nuestra ciudadanía acaba de escuchar a propósito de lo que entendemos nosotros como liderazgo de nuestra organización. Al Garza en la calle yo nunca lo vi solo. Siempre andaba con el Camilo Pérez. Andaba con el Fernández, con Gabriela Curilén, también con el Pepa. Cuando andaba con estas personas, yo veía que como que dirigía a todos. El Garza, seguido con el Hermosilla, entraban y salían a la casa Saco de Bancel. Al referirse a Hermosilla, se refiere a Hermosilla Marín, persona que en su oportunidad facilitó su cuenta corriente para efectos de obtener depósitos de derecho adquirido. Y por muy malos que sean, señorías, son depósitos efectivamente realizados en una cuenta corriente y posteriormente destinados a la ejecución de actuaciones de orden ilícito. Reconoce también que sobre la fabricación de las bombas, yo vi en el patio de la Saco de Bancel como el Pepa y la Gabriela con otro individuo más que podría reconocer, manipulaban extintores que no eran tan grandes, de largo eran como mi antebrazo, y le sacaban el gollete, o sea, el dispensador del extintor. Yo escuchaba también ruidos de galletas, o sea, cuando cortaban fierro para hacer esto. Yo soy soldador, así que identifico cómo se escucha el corte del metal. Al Pepa yo lo vi varias veces cortando cómo era el goma de todo el grupo. Su señoría, es un hecho de la causa que más del 80% de los atentados explosivos que se ejecutaron y que han sido investigados por parte de esta fiscalía, que hoy en día alcanzan alrededor de 105, son efectuados con artefactos caseros, fundamentalmente con cilindros de extintores que son cortados y que se llenan con pólvora casera. Pólvora casera que solo a título de referencia ha sido encontrada, por ejemplo, en la Casa Idea en el año 2008, a propósito de una incautación otorgada por este mismo tribunal. 495 gramos de pólvora encontrados en poder de Cancino Carrasco en su oportunidad vinculado a la Casa Idea, uno de los centros conspirativos que la defensa se ha esmerado en referir que son verdaderos centros culturales. Consta dentro de los antecedentes de investigación que, muy por el contrario, Gabriela Curilén declara expresa y profusamente que nunca se plantea como centros culturales, sino que en una verdadera oposición a la estructura social capitalista y de la burguesía. Y, por cierto, que señalan que la guerra social tiene costos, como por ejemplo en su oportunidad ella se refería a la muerte de Mauricio Morales Cuerda. siguiendo con la declaración del testigo, señala él específicamente que aparte de la fabricación de las bombas, el PEPA era como el de los mandados, sobre todo el de la cabellera. Es coherente con lo anterior, porque puede decir este testigo a lo mejor tiene alguna intencionalidad, con su busca algún efecto, el vecino del centro de poder o el centro conspirativo Saco Gancet y ubicado en Santo Domingo en el centro de la ciudad. La declaración del testigo protegido número 1, de fecha 17 de agosto del año 2010, señala que el término es muy sensible porque esta es una declaración que la Fiscalía va a hacer todo lo humanamente posible, lo jurídicamente posible, para darle una efectiva protección. Señala que ella ingresó con posterioridad a la muerte de Mauricio Morales en mayo del año 2009 a la Sáculo Antes. Ingresó y se encontró con una serie de extintores vacíos desplegados en el patio de este centro conspirativo. Sintomático, más del 80% de los artefactos, de las colocaciones de artefactos explosivos, son o se utilizan extintores, mismos extintores que se encuentran en este centro conspirativo. Centro conspirativo en donde vive y es detenido el 14 de agosto del año 2010 Felipe Guerra Guajardo. Mismo centro conspirativo en donde vive en su oportunidad y no lo ambiente en la defensa desde el año 2007 y hasta el año 2008 el señor Rivero Lupio. Siguiendo con la declaración de este sensible testigo, dice que ella reconoce en actos realizados y organizados por esa misma organización que Relamares Leiva era el líder de la organización y como tal asumió un rol determinante en algo que fue para ella y para toda la fiscalía también de bastante reflexión, que fue la muerte de una persona. Lo sabemos, dice aquí el abogado asesor, que se trata de una mera tentativa de colocación. Recordar, señor abogado, que en esta tentativa de colocación resultó mutilada una persona, en donde se desplegaron trozos de su cuerpo en más de 40 metros, producto de la utilización y el transporte de un extintor con pólvora. Bueno, entonces estas declaraciones son del año 2010, manteniendo urgente y es importante que las leyéramos también ante todos los presentes. No solamente en consecuencia hay informes policiales, como lo refiere el abogado defensor, sino que también declaraciones de testigos presenciales que hablan de esta situación que se daba en los centros conspirativos, en estos cuatro centros conspirativos que acaban de ser referidos y que también se despliegan actividades ilícitas al interior de ellos, tendientes, como ya he señalado, a planificar, luego desde ese instante a ejecutar, luego difundir en los distintos medios de comunicación contestatarios que ellos informales, que ellos denominan como, por ejemplo, el Homodoro. Ahora, sería bastante irracional imputarle a esta organización ilícita, y no lo hemos hecho, nadie, los 103 colocaciones de artefactos explosivos que han existido desde el año 2005 hasta el año 2015. Por ningún caso, uno de los requisitos fundamentales que refiere la doctrina de la jurisprudencia en lo que dice relación con la existencia de una organización de orden criminal, una asociación ilícita, estamos bien y contesten todos en que se requiere un liderazgo. Ya he señalado más o menos cuál es la forma de liderazgo que se explicita acá en esta organización, que se requiere jerarquía. No una jerarquía de orden militarizada, como expresamente lo refiere el abogado, sino que aquí estamos frente a una jerarquía bastante especial de orden informal, que no es verticalizada. Aquí no se reciben órdenes de una forma vertical, sino que directamente la relación o el liderazgo es informal, se da la orden, se instruye y luego, a propósito de la instrucción recibida, de la planificación ejecutada de la organización elaborada, se ejecuta el acto. Ese es el alimento. Uno de los requisitos fundamentales es la existencia de un objetivo común delictual, plan delictual. Yo no estoy atribuyendo, la Fiscalía no está atribuyendo los 103 colocaciones de artefactos explosivos. Por ello, el nuevo antecedente que refiere el abogado defensor en orden a que se habría hecho una pericia de análisis de ADN que realizó análisis de muestra, una toma de muestra de alrededor de 12 sitios del suceso, en donde se recuperaron huellas genéticas, y que ninguna de esas huellas genéticas es posible atribuirlo a los 103 colocaciones de artefactos explosivos. Lo que hizo la Fiscalía fue tratar de averiguar si alguno de esos 103 podía ser también, yo en algún momento, ser atribuido a estos 15 imputados. Pero lo concreto y cierto, desde el momento de la formalización, es que hay un total de 23 colocaciones de artefactos explosivos que han sido imputados como plan criminal a la organización ilícita de carácter terrorista. Y el efecto que se daría, los vínculos son manifiestos. Respecto del plan criminal, está la colocación del artefacto explosivo de fecha 16 de octubre del año 2007 en la sucursal chilena La Cisterna, con TNT. Está la colocación del artefacto explosivo de TNT chilena Madrugana, 31 de octubre del año 2007. Mismo explosivo, TNT, de carácter militar, con alto poder destructivo, la misma víctima. Esos son los vínculos que nosotros tenemos. Por ejemplo, también parte de este plan criminal, el atentado contra el Partido Popular Cristiano, de fecha 8 de noviembre del año 2007, pólvora y extintor. La pólvora utilizada, químicamente determinada esta situación, es idéntica a la utilizada en el atentado explosivo efectuado con fecha 21 de mayo del año 2007 en la sede del Partido Popular Democrático. Y así, suma y sigue, un total de 23 colocaciones de artefactos explosivos en donde existen ejes en común y no están atomizados o dispersos como señaló en su oportunidad la defensa. Por eso la Fiscalía seriamente lo que ha imputado es la colocación de estos 23 artefactos explosivos y no un total de 103 como a la fecha hoy en día existe. Señalar también dentro del plan criminal, por cierto, se encuentran los atentados efectuados a la Iglesia Católica, los atentados efectuados al Barclays, los atentados efectuados al Consejo de Defensa del Estado, a la Embajada de Inglaterra, a la Embajada de Argentina. En este caso también, el atentado afectó a la Embajada de Argentina, se hace sobre la dinámica y la utilización de un artefacto que utiliza un mecanismo electrónico de activación. Mecanismo electrónico de activación que es bastante especial, y que, de acuerdo a la imputación efectuada en su oportunidad, imputación por la cual fue condenado el imputado Rivero Núñez por el 11 juzgado de garantía de Santiago, él realizó una sustracción de determinadas piezas dentro del sodio, de la cisterna, que fueron objeto de una pericia efectuada por el abogado, que señala en las especies que fueron recuperadas desde el poder del imputado una serie de conectores eléctricos, mascarillas, pilas, que son insumos requeridos según el informe pericial de análisis de evidencia número 09 de fecha 10 de agosto del año 2010 para la fabricación de artefactos explosivos. Ahora, este artefacto explosivo fue colocado y neutralizado tentativa de ir al abogado defensor en las dependencias de la Embajada de Argentina, y de acuerdo al análisis efectuado de la especie o del artefacto recuperado en su oportunidad en el sitio del suceso, se recuperaron baterías, de las mismas baterías que se encuentran en la fotografía, se recuperaron interruptores eléctricos volantes, que son los mismos que son los utilizados. Entonces, y las mascarillas desechables que se utilizan normalmente para la fabricación de artefactos explosivos, particularmente la fabricación de polvo de la casera, por el polvo que emite y el salín que puede ser explosivo. Entonces, sucedería, este plan criminal no ha sido atribuido en forma absolutamente irracional, sino que constan dentro de los antecedentes pericias de orden químico, pericias de orden eléctrico, pericias de análisis de panfletos, que son documentales, que de alguna manera genera un hilo conductor dentro de estos 23 atentados. Lo del nuevo antecedente, y es directamente el análisis de ADN, era para imputar alguna de los 103 colocaciones de artefactos explosivos. ¿No se dio esa posibilidad? Bien, de acuerdo al principio de objetividad, resulta absolutamente razonable, y por aquello fue transparentado por la Fiscalía. En orden a los antecedentes de participación, particularmente lo que dice en relación con Felipe Guerra Guajardo, como primer antecedente, quiero indicar que es un hecho de la causa, y así lo refieren cada una de las declaraciones que han sido tomadas dentro del proceso investigativo, en ese orden de ideas. El teniente Pérez de Dibolcar, el capitán Vic de Dibolcar, el capitán Arena de Dibolcar, el subcomisario Trujillo, el comisario Quiroz de la Policía de Investigaciones, y un hecho de la causa, que él fue detenido con fecha 14 de agosto del año 2010 en dependencia de las FACO y OANCE, y ese era su domicilio. Ahí, en conjunto, en una serie de fotografías, filmaciones de video, en donde él aparece relacionándose y ingresando en conjunto a ese domicilio con Gabriela Muglén, Camilo Pérez Tamayo y otros como, por ejemplo, Carlos Rivero Lucia, Rodolfo Retamales Lego, líder de esta organización. Ahora, la lección de también se visita a ese centro conspirativo. Con fecha 11 de diciembre del año 2009, se realizó una diligencia autorizada por este mismo tribunal, a solicitud del fiscal que en su oportunidad tenía esta causa. Se incautó en la habitación número 10 correspondiente al claro levantado en su oportunidad a propósito de dicha diligencia la siguiente evidencia. Primero, dos escritos firmados con el nombre o seudónimo de Pepa, que es utilizado por Felipe Pedro Bojardo, con unas cartas manuscritas que señalan: me siento como el estropajo, me siento como un pedazo de ropa que salió desprendido en esa incontrolable explosión, en el suelo y oliendo a carne quemada, sangre y hermoso olor a pólvora. Según el informe 241 y 449 de 16 de abril y 9 de agosto del año 2010 de la Policía de Investigaciones, es sintomático que esta referencia que se hace por parte de Felipe Guerra Bajardo se haga efectivamente a partir de lo que ocurrió o del hecho ocurrido en la colocación del artefacto explosivo en la dependencia de Gendarmería del Chile. Siguiendo con esa misiva de puño y letra efectuada por el PEPA o Felipe Guerra Bajardo, en una carta dirigida a Gabriela Curilla Maranguis, que era la suerte de regente dentro de la saco de Avancés. Me gustaría que no te pases por esto nunca, es horrible. Las esquirlas de esa inesperada explosión llegan a todos los aspectos de mi vida. Siguiendo con la evidencia, un computador tipo notebook, que de acuerdo a los antecedentes que señalan los mismos informes y las declaraciones de estas cinco personas que constan dentro de los registros de investigación, contiene la siguiente evidencia y pertenece a que trabajar. Tiene una fotografía en donde él aparece mostrando un nipple. Un nipple es una estructura que se utiliza normalmente para efectos de ser llenada con material explosivo para efecto posterior de explosar. Pensar en una fotografía al efecto. Sigue otra fotografía en donde él aparece, y esto demuestra las claras vinculaciones que mantiene con Gabriela Muglén, una fotografía con Gabriela Muglén en la playa, en donde él sale y aparece firmando en la playa en la arena con su seudónimo Pepa. Entonces hay evidencia más que clara que ese es el seudónimo que utiliza. Ambos son habitantes de la sala de Avancés. Siguiendo con las fotografías que fueron encontradas, un archivo con fotografías de Mauricio Morales Duarte, esta persona que murió el día 22 de mayo del año 2009, y son fotografías que son anteriores a su muerte, dado que eran compañeros de la cadena de Mauricio Cristiano, desde ahí parten sus vínculos, según lo que refiere la defensa. Nuestro antecedente indica que los vínculos son precisamente a partir de su convivencia y morada en la Facultad de luego, posteriormente, también se descubre un archivo de diarios en donde aparece firmado el nombre de Giovanni, Giovanni, y hay una serie de atentados explosivos que son adjudicados por esta banda antipatriota Severino Di Giovanni. Y estos atentados explosivos son los ocurridos con fecha 20 de mayo del año 2007 y 4 de febrero del año 2008 en el Hotel Militar y en el Departamento de Logística de Carabineros. Luego, fotografía del propio imputado Guerra Bajardo, que está encapuchado en al minuto en que se estaba haciendo una diligencia de allanamiento en la Fábrica Bancera. Fotografía del frontis de la Escuela de Gendarmería de Chile, cuya fecha de creación es el 12 del 6 del año 2009. Estamos hablando de una fotografía. Y luego, posteriormente, a partir del razonamiento que efectúa el abogado defensor, está también el video en formato AVI que fue encontrado específicamente en el computador de Felipe Guerra Guajardo, que es tomado, según los antecedentes de investigación del informe pericial 839 y 839A de fecha 8 de agosto del año 2010 del LACRIM, a fines del año 2008. Su señoría, y en esto quiero ser bastante claro para que nos ofrece a interpretación. El video en formato AVI se toma en el archivo, se analiza, un análisis informático determina en las propiedades, como analiza en un web, a veces en un texto de propiedades, propiedad dice específicamente fecha agosto del año 2000, que es anterior a la fecha de la colocación y detonación del artefacto explosivo de dependencia del frontis de Gendarmería, en donde resultó muerta una persona. Siguiendo con ese análisis, un total de 17 secuencias de video de distintas adjudicaciones de atentados explosivos que se efectuaron, por ejemplo, al Banco Itaú de la Comuna de La Reina, de fecha 13 de agosto del año 2008, al Estado Explosivo del Club Social de la PDI, el 16 de octubre del año 2002, y como dije anteriormente, se atribuye a la banda antipatriota Severino Viñoa. Un atentado a la Defensoría General Pública, de fecha 11 de diciembre del año 2008. Todos estos atentados, de acuerdo al informe 449, estaban señalados en términos, o firmados en términos de video, una suerte de documentalista en material informático de Felipe Guerra Guajardo. Para seguir con esta situación, el 14 de agosto del año 2010, ya desvinculándonos de lo que fue esa oportunidad, toda esta recuperación de evidencia efectuada con fecha 11 de diciembre del año 2009, autorización efectuada por parte de vuestra señoría, esto ya es otra autorización de orden de entrada en registro de incautación, materializada el 14 de agosto del año 2010, en el mismo inmueble, dada por otro tribunal, se recupera la siguiente información. Hay un video, y esto quiero ser enfático, en que no hay mejor ejemplo, si en algún minuto, una cátedra de derecho procesal quisiera evidenciar su teoría, lo que es peligro para el éxito de la investigación, en orden a que el imputado trata de atentar en contra de pruebas obtenidas dentro de la investigación, es precisamente este video. Hay un video, si se quiere, para el efecto brillante, y lo puede observar con su señoría. Se trata de un video del instante en que se materializaba el allanamiento de la Saco Iván Sergio el 14 de agosto del año 2010, en donde aparece por una ventana Felipe Guerra Bajar deshaciéndose de un LP3 y también un contenido manuscrito de unas cartas lanzando hacia otra dependencia de dicho inmueble. ¿Con qué objeto? Claramente el ocultamiento de pruebas. Es ahí en donde se funda nuestra idea y nuestro razonamiento en orden a que se mantenga la prisión preventiva. Es tan sintomático que este mismo documento, señoría, ha servido para efectos de solicitudes a vuestra señoría para obtener interceptaciones telefónicas que hoy día están actualmente vigentes y que la defensa, a propósito del lanzamiento del secreto, conoce quienes están siendo interceptados a propósito de dichas diligencias de investigación. Si quiere perjudicar la prueba, evidentemente la libertad de ir a ese documento. Luego, en este mismo allanamiento, se encuentra una suerte de bitácora en la planificación de un atentado. Se reconoce ahí, explícitamente por parte de ese documento manuscrito, que hay un financiamiento desde el exterior. Y si eventualmente se produce un allanamiento y hay una imputación de cargo, dice que eso sería absolutamente categórico, toda vez que en una organización lo fundamental es el financiamiento. Y cerrar con lo que ya refiere la declaración de los testigos protegidos que anteriormente referí. Eso con respecto a Felipe Guerra Bajardo. con respecto al diputado Rivero Núñez, en su oportunidad se refirió a su señoría que él tenía la calidad de colaborador y facilitador de medios. Toda organización ilícita, por muy pedestre que sea, requiere un financiamiento. El financiamiento, por muy malo que sea a propósito de lo que refiere el señor abogado de sanción, específicamente se obtiene. Hay una indagación, hay una actuación investigativa que recupera antecedentes relativos a que existe financiamiento para esta organización ilícita de carácter terrorista. ¿Cómo se recupera? No en el efecto del presente ilegal. Recordemos que la Ilustrísima Corte de Apelación de Santiago, al analizar los correos que dieron cuenta de esta negociación que existía para la solicitud de recursos desde el exterior, fue efectivamente validada para efectos de que en su oportunidad en la audiencia de preparación de juicio oral también sea analizado conforme a los requisitos del artículo 276-277 del Código Procesal Penal. Quiero indicar que respecto de Rivero Blunque, es un hecho de la causa porque lo reconoce la propia defensa, durante el año 2007-2008 vivió y habitó Gastaco Ibáñez. Ahí generó vínculos bastante importantes con Gabriela Curinés. Gabriela Curinés y Hermosilla Marín son los que obtienen el financiamiento desde el exterior. A propósito de eso, existe un levantamiento del secreto bancario para pedir una serie de antecedentes y recuperar todo lo que dice en relación con documentación bancaria del Banco Chile y del Banco BSI, que eran las cuentas que manejaba ese colaborador también de esta organización. Recordemos que Hermosilla Marín tiene también un vínculo bastante fuerte, por ser de Lautaro, con Retamales Neyma y con Morales Fluren. Siguiendo con los antecedentes, se le reconoce también, se le imputa a Rivero Núñez la facilitación de medios. Como señalé en la pericia de 10 de agosto del año 2010, se explicita por parte del abogado que las especies que fueron sustraídas, condenadas en su oportunidad, sirven para efectos de materializar un artefacto explosivo, que en este caso, el de la Embajada de Argentina, también es parte del plan criminal de la organización ilícita que fue objeto de formalización. Y cerrar también con lo que refiere las declaraciones de los testigos que lo identifican como partícipe de la asociación, habitante de la FAPO y Bancetti como centro conspirativo, y por consecuencia, cada uno de los antecedentes que constan dentro de la investigación dan cuenta a este instante que se mantienen todos los presupuestos de la letra A y B del artículo 140 para efectos de decretar y mantener la prisión preventiva, y por cierto que esta no sea modificada con medidas cautelares que en su oportunidad han sido solicitadas por el abogado defensor. Indicar su señoría que la misma defensa también lo podría haber preferido, que Felipe Carabajal no tiene antecedentes penales, pero no tiene antecedentes penales porque la causa 090-118-4750-9 por maltrato de obra y palabra a funcionarios de la Policía de Investigaciones se encuentra en preparación de juicio oral. Preparación de juicio oral que se trató de efectuar el día 3 de febrero del año 2011, pero lamentablemente no concurrió la coimputada de esta causa, la señora Gabriela Julián Arán, próxima también de esta causa. Señalar también que en su oportunidad se podría decir que el diputado Rivero Núñez tampoco tiene antecedentes penales. Lo cierto es que consta dentro de los antecedentes que fue efectivamente condenado en Valparaíso por desórdenes públicos, y que en la indagación del tercer juzgado del crimen de Valparaíso, que se encuentra en esta instancia en el archivo judicial, en la declaración del detenido, él reconoce autoría de los hechos en la facción y en la confección de un artefacto explosivo. Misma situación que fue objeto de imputación en los mismos términos jurídicos el 17 de agosto del año 2010. En consecuencia, su señoría, no es entender, la única medida cautelar que asegura los fines del procedimiento, dado lo avanzado de la investigación, es precisamente la presentación. Muy bien, tiene la palabra la siguiente. Gracias, señoría. Señoría, voy a hacer lo más breve posible respecto a mi intervención. Y haciendo realmente eco a lo que ha señalado la defensa, yo iría entendiendo a que la defensa ha llamado a interpretar la prueba de, no de una manera fragmentaria, sino en una manera bastante, una manera conjunta, como lo ha señalado, es precisamente que es desde esa perspectiva, desde esa parte que ya sé que hay que apreciar lo hecho y que sin desmerecer el carácter de indicio sumamente firme y fuerte que vinculan la participación de los imputados en la causa, son precisamente el trabajo que debe hacer el tribunal de precisamente valorar esos indicios para determinar que constituyen precisamente, como entiende esta parte de antes, antecedentes fuertes de que existe una organización estructurada destinada a la colocación de estos artefactos. Y como bien lo dijo su señoría en esta audiencia, que conoce que esta investigación se lleva adelante desde el año 2007, es precisamente, y ante este jurisdiccional, este tribunal, es precisamente que esta parte querellante entiende que es una investigación bastante compleja que va desde lo más general hacia lo más específico, que es precisamente la determinación de los partícipes y que son los imputados presentes en esta audiencia. Y así, según lo que dan cuenta los informes policiales, precisamente el informe policial 297 de Carabineros y el 294 también de Carabineros de Chile, dan cuenta que esta investigación se instruye precisamente con la gran cantidad de colocaciones de artefactos explosivos, más de 104, como dijo el señor fiscal, en distintos puntos y sedes de la región metropolitana. Y yendo específicamente al punto de su señoría, esta investigación, si bien tenemos hechos anteriores, esta investigación se empieza a tramitar de manera conjunta con fiscales especializados y con una designación de la Fiscalía Nacional precisamente a partir del año 2007, lugar y tribunal en el cual se judicializa por la orden. Y así, su señoría, quiero hacer presente y recordarle al tribunal que ya en el producto de esta investigación judicializada ante este tribunal, este tribunal precisamente tuvo como base y antecedente suficiente para autorizar medidas inclusivas ya a los focos de investigación dentro de esta estructura, precisamente contra uno de los imputados acá, se junta el señor Carlos Rivero Luzgue. Precisamente el tribunal autorizó medidas inclusivas en su contra, este tribunal, el Estado me refiero, precisamente por los antecedentes que dio cuenta el Ministerio Público. Entre ellos, queda relevante destacar que este imputado mantenía reuniones periódicas con ex miembros del movimiento Mácula Austral y que era un miembro que estuvo como participante activo del centro social ocupado Saco de Bancete. En respecto a su antecedente, este tribunal tuvo en vista dicho circunstancia y dicho elemento para precisamente otorgar y autorizar medidas inclusivas. A lo que voy, su señoría, es que precisamente ya con bastantes años de investigación y a partir de patrones comunes que se pudieron identificar respecto a la colocación de artefactos inclusivos, se pudo establecer que existía un modus operandi, un discurso similar, blanco escogido y no reutilizado para estas reivindicaciones de los atentados, que dan cuenta de que esto no se trataba de autores aislados, independientes, que colocaban artefactos explosivos en distintos lugares, sino que acá precisamente había una estructura y una organización por repartición de funciones que venía funcionando de un tiempo a esta fecha. Y es precisamente que se identifica este plan criminal y que se focaliza la investigación es precisamente a determinar y individualizar quiénes son los responsables que estarían detrás de esta agrupación, que dentro de la complejidad de lo que significa un movimiento anarquista, tanto en Chile como en otros países, se empieza a identificar precisamente al interior de este movimiento, al interior de este tipo de agrupaciones, hay una principalmente dedicada a realizar una actividad explosivista en el tiempo y precisamente se llega al foco de investigación en atención a alguna de las casas o centros sociales que el Ministerio Público entendió que eran los centros donde se realizaba la organización para ejecutar estos hechos. Y precisamente se focalizan las investigaciones en la casa ocupada Saco y Bancete. ¿Por qué eso, señoría? Porque precisamente las reivindicaciones de estos hechos dan cuenta de que integrantes de esta agrupación estaban detrás de las situaciones de algunos de los atentados explosivos, y precisamente estos estaban vinculados y mantenían contacto directo entre sí. Así se pudo identificar que integrantes de la casa UPA, Saco Vanzetti, mantenía vinculaciones con el militante del grupo Mago Lautaro, entre ellos Rodolfo Recabales, Omar Marín, y precisamente se pudo determinar que, bueno, con qué fines se realizaban esas reuniones precisamente, y ese fue el foco de la investigación. Así, su señoría, posteriormente, y resumiendo a lo que son los hechos concretos de esta investigación y a lo que quiero llegar, de por qué los imputados están formalizados en esta causa, por qué se mantuvieron en prisión preventiva y por qué deben mantenerse estas, posteriormente, su señoría, como es de su conocimiento, cae uno de los blancos que ya era objeto de investigación en esta causa, me refiero al señor Gustavo Fuente Aliaga, que precisamente, si bien él no vincula directamente al imputado en esta causa, sí vincula y da cuenta de la estructura y de cómo esta organización funcionaba en el tiempo y repartían funciones para la colocación de artefactos explosivos. Pero es precisamente el hecho que se ha hecho mención aquí, que es la muerte precisamente del señor Mauricio Morales, es que focaliza a la policía de Carabineros y a la policía de investigaciones a la individualización de los responsables y centrar la diligencia en la casa de Saco Vanzetti, porque precisamente Mauricio Morales era un habitante de esa casa UPA y luego del atentado fue integrantes de esa casa quienes reivindicaron su muerte y legitimaron su actividad explosivista. Y precisamente se lograron determinar la actividad de los dos imputados presentes en esta causa, como asimismo este tribunal dio las órdenes de registro para incautar material suficiente y antecedentes suficientes que hicimos esta parte brillante para vincularlo con la misma actividad explosivista. O sea, señoría, esta parte brillante está diciendo que hay una complicidad del grupo anarquista, pero es precisamente la investigación durante años que llevó a focalizar en un grupo determinado y estructurado que estaba liderado con personas con instrucción anterior, militar, precisamente con instrucción de grupos subversivos como el Mago Lautaro, que tenían instrucción precisamente en la confección y fabricación de artefactos explosivos. Hay un registro de los partícipes de la agrupación Mago Lautaro que van más de 100, que tuvieron en su ocasión más de 195, en antecedentes de mi interior inferior, 195 artefactos explosivos colocados con pólvora negra en años bastante anteriores, y que las similitudes de la instrucción para fabricar estos artefactos que tenemos del año 2007 hasta la fecha dan cuenta de estas similitudes. Y precisamente se logra identificar a los integrantes de la casa UPA Saco Vanzetti, precisamente como apuesta el informe de 1994, de junio de 2010, en que señala que precisamente se identifica como habitante de esta casa en un tiempo que va del 2007 al 2010 a los imputados Carlos Rivero Luque y a la imputada Gabriela Cotilén, como asimismo al imputado presidente Felipe Guerra Guajar. Y así dice un informe, señala que se ha sido visto en compañía del imputado Carlos Rivero Luque, de Rodolfo Retamales y Marcela Hernández, ex militante Mago Lautaro, realizando actividades afuera de la Saco Vanzetti y en conjunto en la población La Victoria. Existen fotografías tomadas en enero y mayo de 2008 que dan cuenta de la presencia de Carlos Rivero Luque en dicho centro, Saco Vanzetti, y asimismo la cuenta de la relación sentimental que mantenía el diputado Carlos Rivero Luque con doña Gabriela Curilem, según dan cuenta de unas cartas incautadas por orden de este tribunal en dicha vivienda, en dicho inmueble. Cuestión no menor, su señoría, es que posterior a lo hecho de la formalización, la propia imputada que se encuentra rebelde en esta causa publicó una carta de los medios de difusión del mismo colectivo señalando que reconocía precisamente los hechos que le imputaban a ella y a Carlos Rivero Luque como quienes hacían los contactos para recoger financiamiento del extranjero, precisamente de una cuenta en Suiza, para, por una parte, de ser destinada a actividades de la Casa Ocupa Saco Vanzetti y por otro lado, como establece el MEI, precisamente para actividades de la causa propia en la que está involucrado el imputado, entre ellos Carlos Rivero Luz. Voy finalizando, señoría. Asimismo, se tuvo en cuenta los antecedentes penales que tenía el señor Rivero Luzque de haber instalado un artefacto en el Servicio de Salud de Valparaíso a base de pólvora, también su señoría, y un antecedente por uso en un supermercado el año 2008, en un supermercado Sodimac, en el cual fue detenido con especies sustraídas, entre ellas mascarillas, interruptores y baterías. Dichos elementos son similares a lo encontrado en el artefacto instalado en la Embajada de Argentina el 21 de junio del año 2008. Y asimismo, su señoría, dicho atentado fue atribuido el 18 de julio del 2008 y adjudicado por una célula denominada célula insurreccional Rabachol. ¿Por qué hago mención a ese dato, su señoría? Porque, si bien son indicios que unidos, y esto es lo que intento quiere esta parte que tenga bien en cuenta el tribunal, unidos dan cuenta de lo que posteriormente el Ministerio Público, el fiscal acá presente, encontraron en el envío del SMEC, entre el señor Rivero Luzque y un sujeto denominado Mateo De Rossi. Precisamente, su señoría, en ninguna de las audiencias se ha hecho mención a cómo se atribuye el mail del señor Rivero Luzque como un mail en que tuvo contacto con el señor Mateo De Rossi para conseguir financiamiento. Y eso, su señoría, consta precisamente del informe de investigación número 294, en que precisamente el imputado, me voy apurando, su señoría, para que no pierda la paciencia, el imputado Carlos Rivero Luzque, tras analizar los correos, la policía se pudo determinar que el imputado Carlos Rivero Luzque ocupaba un correo electrónico que se llamaba perrorabioso@conmail.com. Dicho mail, él se mantiene en contacto con el mail del señor Mateo De Rossi, y por el cual se realiza unas conversaciones para obtener el financiamiento. Y ese correo electrónico aparece automáticamente vinculado a un usuario de nombre Carlanga, y en el cual el señor Mateo De Rossi comienza saludando al destinatario, esto es, el usuario del correo Perro Rabioso, con el nombre de Carl. Asimismo, el sujeto establece, o sea, el sujeto Mateo De Rossi hace mención en otro correo enviado a una identificación que señala Gaby Gaby, que se refiere al correo Write Up de la imputada Gabriela Corrilla, que parte de los dineros serían enviados también independiente de los dineros y la remesa enviada a la Casa Ocupada de Vincetti al Carlanga. Lo establece específicamente para para solventar los motivos de la causa. Y así, su señoría, si me permite brevemente, quiero su señoría que se tenga presente lo que señalan estos correos. Precisamente uno de los correos de Mateo Rossi a Gaby Gaby establece que señala expresamente: estos son los datos que me enviaste. Necesito el código SWIFT para hacer la transacción internacional. Os estamos enviando 900 euros que vienen de la Suiza. Por Caldanga le mandaremos directamente una suma que le corresponde sobre una otra cuenta. Luego, el correo que envía el mail Perro Rabioso, que es titular Carlos Rivero Luzque a Mateo De Rossi: ¿cómo estás? Quería saber qué había pasado con el envío de dinero. Es que hace mucha falta. Te contaba el mes pasado que sería bueno que ese dinero fuera para lo que hablamos en mi habitación. Y es que a la gente de la casa no los veo mucho, porque decidí seguir la senda de Rabachol y desde ahí se hace imposible hacer esto. Espero comprenda. Según el análisis policial, precisamente el imputado Rivero Luzque se va de la casa precisamente porque la casa ocupa esta zona de la empieza a hacer un poco de investigación precisamente por los ensayos de sitio autorizados por este tribunal para entorpecer las distintas especies que sirven de cargo contra ambos imputados, su señoría. Y me quiero... Para finalizar, su señoría. favor, ya un minuto. Bueno, para finalizar, quiero reproducir lo que ha señalado el Ministerio Público en cuanto a los antecedentes que fueron encontrados en poder y de propiedad del diputado Felipe Guerra Guajardo, que dan cuenta de cartas, archivos Word, videos, en que se focaliza a los puntos de activación por razón de hacer el objetivo y el hecho de haber sido encontrado con traza en el lugar. Como el tiempo no me permite y como la investigación es bastante compleja para explicar, te recuerdo que está como en vista de revisión de estos temas, pero son alegaciones de fondo. Por favor, tiene 20 segundos para que se disuelva. Muy bien, señoría. No voy a hacer más alegaciones y solicito que se mantenga la prisión preventiva de ambos imputados por entender que no han variado las circunstancias y mantenerse al efecto de la fecha. ¿Tiene la palabra por contenido? Señoría, muy breve. La defensa solicitó esta audiencia de revisión en la defensa que existía nueva asistencia. Los nuevos asistentes, si yo la defensa, no son más que los asistentes que se han tenido a la vista tanto en el 11 juvencio, en el 8 juvencio, en la Corte de San Miguel y la Corte de Santiago, además de la prueba de ADN que se refirió que salió instructado en el audio, lo cual bien expuso el fiscal, no correspondía a ninguno de los dos imputados. Ambos imputados han sido formalizados como miembros de la Asociación Mundial de Carácter Terrorista. Estos antecedentes, como bien le dije, han sido revisados por los cuatro tribunales. Brevemente, respecto a Guerra Guajardo, fue formalizado, como bien dijo el Ministerio Público, por los dos delitos, asociación de milicia terrorista y colocación de bombas. La defensa en un minuto dijo que se trataba de una nueva prueba, el tema del video, que posteriormente se había desacreditado y que era muy difícil. Decir que la persona que en el video al cual se refiere a los despachos en la medida era su representado. Sin embargo, el Ministerio Público contrastó eso diciendo, leyendo las cartas, las cuales acreditan perfectamente, directamente que sí participó. Posteriormente, el 14 de agosto de 2010, nuevamente allanamiento en la cual se recopilan una serie de documentos que el diputado Guerra Guajardo intentaba esconder, en los cuales la defensa nuevamente dice que es un nuevo antecedente y que se trataba nada más que de documentos. Sin embargo, estos documentos, curiosamente, salen fotos de cada uno de los lugares en los cuales se han puesto uno. ¿Para qué él quería tener estos documentos? Porque tiene una lista de lugares que anteriormente se han puesto bombas. En ambas ocasiones se encontró una evidencia que lo vincula directamente a atentados excesivos y llama Víctor Gómez Morales. La documentación, como veis, se encontraban papeles con la descripción del plan criminal. Eso se expuso en audiencia de formalización de los inquietores, los cuales aparecían papeles, los cuales yo vi, en los cuales salía lugar, sitio, lo cual evidentemente lo hace partícipe de esta asociación de inquietos terroristas. Luego, Carlos Rivero Lucía, en declaración de uno de los imputados, el cual también se encuentra en prisión preventiva, Gustavo Fuentes Aliaga, según se refirieron los mayores Wiss y Capitán Arenas a identificar de su puño y letra algunos blancos vinculados a la investigación y a los centros de poder, se relaciona al Cas Landa con los arcos de la CETI, donde además dibuja un balón de gas y la forma en que es utilizado como artefacto explosivo por la agrupación criminal. Su señoría, no vamos a seguir refiriendo la letra B, toda vez que yo creo que está más que acreditada la participación de ambos imputados. Su señoría, respecto a la tercera, ¿por qué insistimos tanto el Ministerio Público que ya hace en la prisión preventiva? Eso no fue molestar. Acá estamos frente a un delito que arriesga ambos penas de crímenes. Pues respecto a Guerra Guajardo, su pena tiene que ser de 10 años, o sea, arriesga una pena de 10 años de un día toda vez que se encuentra formalizado por dos delitos. Carlos Rivero Lucía, a su vez, no, o sea, tiene antecedentes, por lo cual no accedería a la ley que lo beneficia. No olvidemos, señoría, que el lema de esta organización se funda en causar temor y peligro a la sociedad. Por lo tanto, la letra C que había más que acreditar si ellos mismos dicen como lema, ¿sabes? Aparte ocupan la misma técnica. Ahí están 2 minutos antes de poner una bomba. Ponen la bomba igual, se pone la bomba. Y después, posteriormente, suben a una página web que tienen su ideología, que es causar temor, peligro a la sociedad, a la policía, a la iglesia, etc. Por lo tanto, no es tema la letra C, ya que es su ideología. Por último, señoría, a una semana del cierre de la investigación, a esta parte le parece sumamente riesgoso decretar esta libertad a imputados que se vinculan directamente con imputados tan prófugos de la justicia. Sin ir más lejos, existe una causa es una investigación que está siendo llevada actualmente con internación de material extorsivo, a la cual se vincula al imputado Diego Gonzalo con Gabriela Curilén, en donde en la investigación hay salidas y entradas del país a Bolivia el 27 de enero del 2009, el 15 de febrero del 2009, por lo cual sería muy riesgoso para esta investigación, estando a una semana de sesiones, que se dejan en libertad a diputados que se encuentran relacionados directamente con prófugos de la justicia. Última cosa, señoría, es innegable que después de la prisión preventiva decretada el 8 a 17 de agosto, los atentados de bombas que hubieron fueron 23 consecutivamente, sin contar los otros 100 que nadie han disminuido. Curiosamente, de agosto hasta ahora, disminuyó. Por lo tanto, si bien nada más que la prisión se mantenga, la preventiva se ha imputado en la parte que hay una pregunta directamente en todas sus partes y la detención. Ya nos tenemos desde el punto de vista argumental y desde el punto de vista de fondo. Por esa razón, señora, estimamos que se cumple respecto de cada uno de los diputados por los cuales se ha solicitado la revisión de la sentencia, cada uno de sus supuestos a la elección de policía de la ABE, el Código Procesal y el Penal. Efectivamente, se encuentra y existen antecedentes justificados que permiten asegurar, respirar y asumir que estos vinculados forman parte de una organización criminal de carácter terrorista. Se encuentran vinculados entre ellos y han participado y han tomado parte de los atentados que se encuentran en investigación desde el año 2007 a la fecha. En efecto, respecto del señor, respecto de la casa Ocupa, los antecedentes indican claramente cuál era la finalidad de esta casa y el rostro del centro social era una mera fachada. Para ello, consta un video rescatado en el sitio internet, donde la coimputada y actualmente prófuga de la justicia, señora Gabriela Curilén, se refería a ella como una que nunca pretendió ser un espacio ingenuamente cultural y de convivencia pacífica con la cultura burguesa, sino que se plantea en directa ofensiva, señalando incluso que la muerte de Morales Duarte, persona que murió en el Estado de los Reyes Terroristas, a la observación de la Secretaría de Chile, es un costo de lo anterior. Este video documental es narrado por el co-imputado Rodolfo Retamar, y en él aparecen también Felipe Guerra Gascardo. Cabe tener presente y demostrando los vínculos asociativos que este discurso rescatado en un video fue encontrado, en su medida, en un archivo de texto en el computador de Carlos Rivera Luque, en el registro de su domicilio al momento de la detención el día 18 de agosto del año 2010. Por este motivo, señoría, nosotros estimamos pertinente que se cumpla la hipótesis, porque si analizamos en concreto la solicitud de revisión de prisión preventiva por parte de la defensor que está presente, él tiende a desvirtuar antecedentes y saca conclusiones de inocencia o que de alguna forma, en este caso la prisión preventiva no sería necesaria, porque su cliente aparece en un video que es imposible saber quién acompaña al señor Morales Duarte, que en un día resultó muerto en este intento de atentado. Trata, ocupa el criterio subjetivo, sacar una premisa general en base a una consideración particular del señor Rodríguez Sesto. Y por lo tanto, no se sigue necesariamente como conclusión la inocencia o la no participación de ella. El Ministerio Público bien pretendió en su momento tratar de acreditar participación de estas personas en distintos otros atentados a través de pericias biológicas. ¿Qué resultados? Como se ha señalado acá, que negativas para las pretensiones de este querellante y también para las pretensiones del Ministerio Público. Pero de esa inocencia, de esa pericia, no se sigue como conclusión necesaria tampoco la inocencia. Lo que sí lo concreto, los resultados que tenemos acá en esta causa, es que existen antecedentes justificados y calificados. Cada uno de los que se han señalado por el Ministerio Público, que no permiten concluir, como fue indirecta, que esas personas tienen parte en esta organización criminal, en esta organización ilícita, esas personas constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, existe un riesgo de fuga evidente desde el punto de vista de la pieza fina al delito, por parte son dos delitos distintos de los estructuras, la asignación de una parte, el testigo mayor en cualquier lado, y además la, el delito de, especial establecido en la ley 1662, en este caso el artículo 204, y por ese motivo estimamos que todas estas consideraciones prácticas de prueba indirecta que han sido de alguna forma cuestionada o incluso que no podría llegar a poner, tenemos que tener presente también que el modo proceso penal podemos, y en este proceso la prueba indirecta puede ser suficiente incluso para condenar, cosa que no ocurría en el antiguo sistema penal que no imperaba. Por estas consideraciones, por lo tanto, solicitamos nuevamente que se rechace la solicitud de revisión preventiva y que se mantenga esta en los términos que ha sido ya declarado. Ok, no falta ningún debate en relación a la violación de los archivos que tenía que posicionar. Formalizado por los ilícitos, primero el ilícito o asunción ilícita para efectos de realizar actividad terrorista, así que también se le ha formalizado específicamente por el hecho puntual de participar en la colocación de un artefacto explosivo o incendiario. Al efecto, entonces, se ha cuestionado los otros materiales por parte de la defensa. El tribunal tiene en consideración el primer término derecho que el imputado fue detenido alegando la casa ocupa Sacu y Manfetti. También el antecedente de que existe un video en el cual aparece una persona acompañando al, en este caso, Tuber Morales, quien producto del estallido de la bomba perdió la vida, siendo difícil su individualización. Sin embargo, existen otros antecedentes probatorios, específicamente un operativo de socio de la Escuela de Gendarmería de Chile, que es justamente el lugar en el que estaba ingresado, así como también el video que tomaba en agosto del año 2008, que es decir, con anterioridad a la fecha del atentado en el mismo lugar. El hecho de más de 22 secuencias de video se dan cuenta del estado adjudicado al grupo Severino Villomán, el cual formaría parte del imputado, según la cuenta de todas las especies que fueron importadas al exterior de la habitación que ocupaba y que la ocupa, así como también los demás antecedentes, específicamente el traje de registro al antes referido homicidio, en el cual se encuentran dos escritos que están firmados por el ocupado, uno de los cuales da cuenta de sentir por, en este caso, la colocación del artefacto explosivo que le quitó la vida a su amigo oral. Con estos antecedentes, teniendo en consideración que estamos en la etapa preliminar, en la que evidentemente el estándar que se sigue estudiar es superestar es inferior a aquel que establece para efecto una sentencia definitiva, es una estima que con estos antecedentes es posible tener por establecida la existencia de los ilícitos que se han señalado, así como también la participación del imputado en lo mismo. Se efectúa el examen de ADN que se efectuó a los imputados y que no coincide con las muestras genéticas que fueron hallados en 2013, por cuanto esto dice en relación con otros atentados que son distintos de aquellos que han sido transitados en curación de residuos de energía del fondo. Es por esta razón, entonces, no habiendo variado los antecedentes respecto del imputado Guerra Guajardo, el tribunal mantiene la prisión preventiva a su respecto por considerar que su libertad constituye un peligro para la civil sociedad, el cual ha reconducido un peligro de fuga en la atención a la verdadera pena que traen a aparejar a los ilícitos por los cuales han sido formalizados. Luego, en el caso del imputado Carlos Rivero Luque, este ha sido formalizado por el ilícito de asociación de lista terrorista. Al efecto, serán imputados dos puntos. Primero, estar a cargo del financiamiento de la asociación, y segundo, suministrar medios e instrumentos para la fabricación de artefactos explosivos. Respecto al primer acápite, el tribunal tiene en consideración que un antecedente para tener por establecida su participación en el financiamiento de la situación son unos correos electrónicos que fueron interceptados por el Ministerio Público, durante por el policía, de los cuales se defendería que el imputado había recibido una suma de 900 euros. Sin embargo, igual que iban con ese correo, solamente se puede establecer que el imputado había recibido un dinero por interés extranjero. Sin embargo, no podemos establecer que existe una habitualidad en su conducta, ni menos que estos dineros hayan sido destinados justamente al financiamiento de operaciones ilícitas. Por lo tanto, con esos antecedentes no es posible tener por establecido el hecho que ha sido narrado en ese capítulo de la formalización de la investigación. Luego, segundo, y respecto del hecho de suministrarme el instrumento, claramente se ha señalado por el Ministerio Público que el imputado fue detenido portando elementos que eran conocidamente destinados a la elaboración de artefactos explosivos, los cuales fueron incautados. Con ese antecedente podríamos tener por establecida la existencia del segundo capítulo de la formalización de la investigación. Claramente la penalidad del ministro por el cual se ha formalizado a Rivero Luque es inferior. Debe tenerse en consideración también el hecho de que el imputado lleva más de 5 meses privado de libertad. Evidentemente, la penalidad citada por el carácter ilícito también es considerar la prisión preventiva, suma como desproporcionada y excesiva, por ende, el tribunal la va a dejar sin efecto y abre debate respecto a otras medidas contrarias del artículo 155 del Código de Procedimientos Penales. Queda la palabra al presidente.